Buen día, Isabel, ¿cómo estás? Hola, sí, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cuál es tu situación con esta empresa Limpísimo. Es empresa limpísima. Bueno, mira, yo estoy cursando un embarazo de 8 meses, es de alto riesgo porque tengo un nene de 1 año y como los embarazos fueron muy rápidos, obviamente quedé en riesgo porque fue cesárea y Sí. porque ya perdí un embarazo anteriormente a eso. Y nada, es cuestión de todos los días, o sea, todos los meses, está mandando carta de documentos, este mes no me depositaron, en el día de ayer me comuniqué con el presidente de la empresa, que se llama Federico Reyes, Sí. fue todo vía telefónica, bueno, y todo el tiempo como recalcándome de que me tienen hace 2 años la vela con los embarazos, bueno, nada, que como que le chupaba un huevo así literalmente lo que me pasaba a mí personalmente y que ellos me iban a pagar cuando a ellos quisieran. Isabel, ¿vos trabajás en blanco en esa empresa? Sí, es todo en blanco, pero bueno, hay un montón de situaciones, no sé. Me pasó que en el Monarca de San Martín, ellos trabajan para las empresas Monarca también. Sí. Nada, me pasó que una vez me golpeé el pie y nada, no tenía la RT, me llevó al hospital, mintió en el hospital, porque fue así, cuando estaba, porque me presenté adelante, dijo que dijera que me había golpeado en mi casa. Yo soy una de las tantas de que le han pasado esas cosas, obviamente que hay muchas personas que hace muchos años que están y obviamente que no van a contar porque... Peligra el Es puesto de un tema trabajo. laboral Claro. Claro. y Isabel, necesitan trabajar, lamentablemente. ¿hace cuánto que no cobras tu sueldo? 1 mes hace, y el día de ayer me comuniqué con ellos. En sí, yo fui a la oficina a buscar mi recibo de sueldo. La vez pasada, el día 11, 12 fui y me dijo que estaban atrasados con los sueldos, que habían pagado solo a los chicos que trabajan en la empresa del Monarca. Porque obviamente que Monarca como le paga a fecha, ellos tienen que pagar a fecha a sus empleados, pero que el resto de los chicos estaban cobrando tarde. Y le dije, bueno, no hay problema. Yo generalmente le mando siempre carta de documento porque no me queda otra, porque yo también tengo que vivir, tengo una criatura de 1 año y realmente no estoy reclamando algo que no me corresponde, estoy reclamando algo que me corresponde. Y estaban como todo el tiempo diciéndome como que es algo malo que yo haya quedado embarazada nuevamente y como dándole explicaciones de por qué quedé embarazada o no sé, o un montón de situaciones. O me sale con que quedé embarazada en la cuarentena, que eso es una pavada más grande de una casa cuando podría fijarse en otras cosas mejor. Discúlpame, Isabel, una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que vos trabajás en la empresa total? 4 años. 4 años. Sí. ¿Y ahora de cuántos meses es tu embarazo, este último embarazo? Estoy embarazada de 8 meses. Ahora en marzo tengo. Es decir, que ya estás Sí, ya estoy a prácticamente, fecha. ya estás prácticamente a fecha. ¿Y desde cuándo estás de licencia? Cuando yo quedé embarazada, el médico me dio licencia a los 3 meses. A los tres Porque meses. como es un trabajo, el Claro. sector que yo estaba era un lugar de fuerza y ellos no hacían nada para sacarme de ese lugar, entonces decidió de que yo no podía estar. Estoy con licencia laboral, pero, o sea, Es decir, que ellos te podrían haber dado otra tarea y sin obviamente, embargo no lo sí, hicieron. no, no lo hicieron y yo hablé con las personas correspondientes, o sea, mis encargados en ese momento, hablé con ellos por el tema de la situación y me dijeron que después lo iban a hablar. Con el dueño, que el dueño se llama Raúl, entonces nada, no hubo ningún tipo de solución. El médico que me atendió es el mismo médico que me atendió con el otro embarazo y nada. Isabel, ¿cuál es el sindicato que ustedes tienen? De Maestranza. Ahí, digamos, hiciste alguna presentación o algo como para que te... Sí, con el otro embarazo ya presenté, con el otro embarazo me pasó lo mismo, con el otro embarazo tenía que estar mandando carta de documento para que me abonen, pero ya con este embarazo fue peor directamente, con este embarazo no sé, todo fue peor. Todo, no sé cómo explicarte. Hay más trabajadores... Llegar a fin de mes y no tener la plata, sí. Es así. ¿Tenés más compañeros en esta situación de que no hayan cobrado, de que estén en este...? Sí, obviamente que hay muchos compañeros y hay muchas chicas que han dejado de trabajar porque se cansan de la situación, de también el maltrato laboral a veces, de que te voy a cansar hasta que te vayas porque yo no te voy a echar, situaciones así, que seguramente que después lo van, hay muchas chicas que irán a salir o no sé, yo hablo de mi situación personalmente, hay muchas personas que pasan eso diariamente, pero obviamente que como ellos necesitan el trabajo, no lo van a decir, como cualquiera, yo sí lo voy a decir porque yo ya estoy cansada, y ayer ya me cansé, estoy llamándote, me decís llama a la oficina, no me atienden, me dan vuelta, me dicen no, porque de que arreglas Raúl, yo no tengo las culpas, después me cortás el teléfono, me faltás el respeto, que pensás que me tenés que humillar, como que todo el tiempo, ¿me entendés? Yo no tengo por qué arreglarme en un hombre y estar todo el tiempo diciéndote tenés que pagar, es lo que me corresponde. No, ¿sabés las veces que he ido a la oficina? El 28 de diciembre yo agarré, yo hablé con uno de sus compañeros y le dije a él, porque le mandé un WhatsApp y le dije lo que iba a pasar, que iba a hablar con los medios porque no podía más con la situación, y me dijo que le chupaba un huevo, que yo hablara con los medios, que haga lo que quiera. Uh-huh. Esas fueron las situaciones que él me contestó. Isabel, ¿algunas de tus compañeras han quedado embarazadas también y han sufrido lo mismo que vos? ¿O vos crees que fuiste la única vos que está pasando por eso? No creo que haya sido la única. Pasa que hay muchas chicas que hablan y lamentablemente no te puedo decir sí, tal persona pasó tal cosa, porque es lamentable, porque si yo te digo sí pasó tal cosa con tal persona, después es como capaz que puede llegar a tener problemas esa persona. Entonces prefiero que si esas personas lo pasaron, que lo digan ellas. O sea, yo hablo de no soy la única, yo sé que no soy la única, y yo sé que no soy la única persona que cobra tarde. Como también ayer me contestó, ¿sabes qué? Preguntarle a la chica del hospital a ver cuándo le pagué ayer. Así fue la contestación que él me dio. Antes de decir, hoy también como la vez pasada, el día 28 de diciembre, como yo le dije que iba a hablar con los medios, no sé qué, me hizo ir un sábado, fui el sábado y me hizo ir a la oficina, que me iba a pagar en oficina. Yo no tengo por qué ir a la oficina. Él me tiene que depositar mi sueldo. Isabel, ¿la empresa trabaja para el gobierno y limpia también en el hospital? Limpia el hospital, sí. Ajá. No sé cómo es el manejo, ni idea, es el hospital del niño. Después no sé, no. Sinceramente no sé cómo los manejo con las otras empresas ni nada, porque yo trabajaba para lo que era la empresa Monarca. Limpiaba ahí. Está bien. Isabel, muchísimas gracias por el contacto, sí. Y bueno, esperemos que la situación se pueda resolver. Ojalá que pueda pasar, que termine todo esto, que llegue a tiempo, pago con todo, porque si él se atrasa, atrasa todo, y no somos nosotros los culpables. Muchísimas gracias, que tengas un buen día, Isabel. Muchas gracias, hasta luego.